tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la Cumancha Express con dos películas que prácticamente vimos a ciegas. ¿Por qué? Prácticamente es una recomendación que pues, no veo casi trailers. Y prácticamente no sabía de qué iban las películas, pero me arriesgué a verlas. Una fue muy recomendada por un amigo, un saludo, y que es Gentleman, febrero 2020, que tú estés escuchando esto. Y la verdad a mí me pareció una película, no sé si voy a empezar a abrir un una nueva sección, véalo bajo su propio riesgo, ya la teníamos, nada más que hay que desempolvarla. Esto, ¿qué es lo que pasa? Si bien esta película no es para todo público, ya que desarrolla, no sé si decirlo muy lento, se toma su tiempo para coser la película, se toma su tiempo para desarrollar, y al final, la verdad, Se me hace muy interesante. No es como un gran review, pero sí es como la empatía por alguien que tiene, si bien un poder, si bien, de hecho es un imperio, de una vez la decimos, un imperio de marihuana prácticamente. Vemos como desde poco a mucho se llega a sobresalir. No sé si por ahí llega como el símil a estas historias que tenemos acá, aquí en Latinoamérica. Tenemos estas referencias de Latinoamérica con estas historias de narcos. Nada más que esta contada de una perspectiva un poco más sutil, ya que se lleva, esta película se lleva... la realización en prácticamente en Europa, en Inglaterra, y pues se me hace muy muy sutil este tipo de situaciones, ¿no? Que acá lo veríamos muy muy muy de acción, muy sí, muy barra brava, por así decirlo, pero lo cuenta de una manera interesante. La siguiente película que hablaremos un poquito más es Killer Toon o Doe Web Toon Llegó Sal In, que es una película Corea del Sur de terror y suspenso. Esta sí me gustó bastante, esta sí la tenemos que recomendar bastante. Vamos a hacer el comentario de Gentleman porque se me hace muy... No sé, siento son de esas películas que pues van a ser recomendadas de boca en boca, pero prácticamente no creo que la gente vaya a verla, porque si bien les digo, es muy lenta, la película se va desarrollando en sí de una manera, ¿cómo puede decirse? Vamos yendo o buscando las migas de la información que te va dando la película, y en algún momento pues tienes que armar todo, ¿no? Cuando cae el telón y te das cuenta de cómo te contaron la película, porque es muy distinto a las narrativas. No te va a decir, es que empezando a decir, o te están empezando a comentar del final, sino que en algún momento más allá de la mitad de la película te cuentan la historia, y de ahí van para atrás, van haciendo como una historia en zigzag. O sea, está muy padre el brinco en el tiempo, pero si no pones atención, lamentablemente ese tipo de detallitos puede que te aleje de la película. Y comentó, la verdad, es una película que me gustó bastante. Pero vámonos rápido con lo que son las noticias. Yo soy Romén, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics en Facebook. También estamos en el blogspot.com, lacumanchacomics. Ahí puedes encontrar lo que son las carátulas de lo que es el podcast, de lo que va, y puedes tener los links de iTunes, iVoox y archivos ORG como La Cumancha Comics, para que nos lleves en MP3. También está el proyecto en YouTube como La Cumancha Rome, ¿vale? Entonces, iniciemos con las noticias y pues vámonos rápido con las recomendaciones. Les digo que es una Comanche Express. Esperemos que no invoquemos a esas fuerzas naturales que nos hagan llevar este podcast a una hora prácticamente, según es, pienso que es una Comanche Express. Pero esperemos que lo logremos. Pero bueno, vámonos al punto para irnos temprano, por así decirlo. Lo decían en algún momento en algún trabajo, ¿no? Apaga y vámonos por ahí. Vámonos rápido entonces con las noticias. Noticias. Tenemos que en Japón se llevará a cabo prácticamente en el mes de octubre lo que es una obra de teatro basada en el filme Batman Ninja, que en algún momento ya la recomendamos, ya hicimos la reseña de Batman Ninja. Sí, es una situación muy extraña, muy estilo anime extrovertido de Batman Ninja, y ahora se llevará una obra de teatro que me gustaría, me gustaría llegar a ver en algún momento. Me da curiosidad porque Batman Ninja no es una animación de DC Comics que me agrade tanto. Es prácticamente un Batman feudal, y en algún momento pues hay cierta tecnología, pero estamos hablando prácticamente de samuráis, ninjas y sumo y demás de la cultura japonesa, pero aquí está un poco, sí, medio anime, por así decirlo. Es más extrovertido como es el anime, y lo podemos ver ahora en Batman. Me da curiosidad. Es recomendable si te gusta el anime, pero si te gustan las historias de Batman, creo que no es la historia que podrías tú iniciarte, por así decirlo, en el mundo de Batman. No, simplemente es como la anécdota, por así decirlo. En otras noticias tenemos que Tom Holland asegura que la película de Uncharted se llevará a cabo. Así que pues ahí por ahí Tom Holland le gusta darnos más información de lo debido, ya que por ahí había soltado cosas de Marvel, y ahora tenemos que una película de Uncharted, este juego de que sale en el PlayStation 3, es prácticamente un videojuego al estilo Indiana Jones, ya que es un, podría decirse, cazador de tesoros este personaje en los videojuegos, pero pues, más como su beneficio personal. Prácticamente es un Indiana Jones, se dedican más al estilo Tomb Raider, por así decirlo, si ustedes juegan videojuegos, pero es más que nada como arqueólogo, pero más que nada como cazarrecompensas, más que nada como que vende algunas piezas y se ayuda con eso, por así decirlo. Pero tenemos que Tom Holland suelta lo que es la sopa, y tendremos por ahí a lo mejor rumores, tenemos rumores que vendrá la película de Uncharted. En otras noticias también teníamos como, no sé si ustedes vieron lo que es no sé si es un CGI o las actuaciones de Robbie Downey Jr. y Tom Holland, pero realizando lo que es escenas de Volver al Futuro 2, y se me hizo muy interesante. Vimos, son dos cortos, uno es muy bueno, el otro como que algo falta por ahí, como ese carisma de del Doc y McFly. Pero pues por ahí podría ser que podamos ver ahí un reboot de la franquicia con estos dos. Imagínense, déjanos sus comentarios. ¿Vieron lo que es el cortometraje, los cortometrajes? ¿Y qué les parecería si volvieran a traer esa franquicia con estos dos actores? Y que a mí se me hizo interesante, pero necesitan un poco trabajar lo que es el guión. Quizá la película pues esté un poco desactualizada. No sé qué tan difícil podría ser traerla a este tiempo, o que se vuelva de época. No sé, me da curiosidad cómo armarán una película si es que vuelven a ser de Volver al Futuro, que no creo que estén tan lejano esa película, porque la verdad sería un hit más para los enamorados de los 80s, 70s y pues los viajes en el tiempo. En otras noticias tenemos que hay un productor indio que asegura que la película de Parasite plagió su argumento. Pues bueno, eso pasa con muchas películas que en algún momento se vuelven famosos o ganan premios. Pues sale gente que pues, al parecer dice que pues les ganan o se plagian su historia. Pues eso lo hemos escuchado bastante, inclusive en los cómics. Pues ya estaremos viendo cómo procede esta demanda, si en verdad el director de Parasite plagió la historia o de plano pues se están queriendo colgar de la misma. Así que damos el beneficio de la duda. También en otras noticias tenemos que Star Wars quizá tenga un retraso, lo que es la serie de Cassie Andor, lo que es el papel de Diego Luna en el verdadero Escuadrón Suicida, en Rogue Squadron, esta película de Star Wars, del universo de Star Wars, este spin-off, este personaje que deriva de estas películas, que podríamos llegarlo a ver en una serie de televisión. Pues dicen que no, siempre lo mandan un rato a la congeladora, y también lo que es Obi-Wan, así que este es el maestro de Luke Skywalker. Digo, para que se vayan familiarizando algunos que nos vayan escuchando por primera vez, o por ahí un saludo a nuestros amigos de a Diego y a Mariana, que yo creo que se tienen que familiarizar un poquito más con el universo de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Pero sí, estas series de televisión se retrasan, y pues estaremos viendo pronto qué es lo que nos muestran en Disney Plus, porque van para ese streaming. Que si no han visto Mandalorian, no importa que no hayan visto nada de Star Wars, creo que se disfruta bastante. Más si ustedes les gusta o tienen cierta curiosidad por Baby Yoda y el Mandalorian, que prácticamente mucha gente así lo trata, pero en serio, chéquenlo por ahí, no se van a arrepentir. Y también tenemos que ya salen las primeras imágenes, ahora sí, si nos mostraron teasers en rojo, me parece, de lo que es el nuevo Batman con Pattinson. Pero por acá hay algo que me diría Rafita: estoy feliz pero enojado. No soy muy fan del escritor Snyder, la verdad no soy muy fan, la verdad yo me salté esas historias, creo que fueron 2 o 3 años de Batman con Snyder, que sinceramente no. La corte de los búhos estuvo muy bien, pero de ahí siento que las historias no me agradaron tanto, no llevaron, era como un sí pero no de Batman, y muchas veces quedaban muy abiertas las historias de Batman, no llegaban a concluir para mí en lo personal. Y al parecer están tomando un poquito de, en estas nuevas imágenes están tomando lo que es el dibujo o el diseño de Capullo. Esperemos que el argumento de Snyder, pues no me gustaría ver esos argumentos de Snyder en la pantalla grande, pero a lo mejor van para allá, como lo que estaban haciendo con el dibujo de Humberto Ramos y Spider-Man. Me imagino que sí, pues como es el nuevo, como es el más reconocido por ahora, lo que es Batman por Snyder, y que tuvo cierta fanáticos les gustaron bastante, pero pues ahí estaremos viendo qué pasa con Pattinson, el diseño de Capullo y qué es lo que nos muestran en cine de El Murciélago. Estas fueron las noticias, y vámonos con la recomendación o el comentario. Vámonos con el comentario de Gentleman. ¿Qué revisamos esta semana? La verdad, no sé cómo comentarlo. La verdad, el cast es muy bueno. Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, que en algún momento lo veíamos como en películas de románticas y de comedia. Michelle Dockery, Colin Farrell hace aquí un personaje, no sé, creo que entre más crece el señor, creo que mejor hace sus personajes. El personaje de el maestro, por así decirlo, es un personaje que no es muy trascendental en la película, pero yo opino que deberían de hacer una película de él. Creo que esta película nos deja con ganas de más, nos deja con ganas de que desarrollen cada uno de los personajes porque son muy interesantes. Pero vámonos rápido con Hugh Grant, Henry Golding, Jeremy Strong, que hace de un, capo de la mafia, por así decirlo, un capo de la droga, hipster, por así decirlo. Está interesante. Tenemos a Lenny Wren, tenemos a Eddie Marsan y tenemos a Elium Pauline, pero donde se lleva, donde recae más es en Matthew McConaughey y Charlie Hunnam, y lo que es Hugh Grant y lo que es Colin Farrell, que estuvieron desarrollados, cada uno tenía un tiempo en cámara muy muy muy bueno. Pero lo que pasa aquí con estas, es que no me gusta decir que no es para todo público, porque el cine pues en teoría debe de ser para todo público, pero creo que es más por el mood de que debes de estar, esa parte de tu humor, cómo estás para ver una película. Si bien hay mucho, mucho diálogo, hay cosas que están comentando, pero están pasando sucesivo, pero también están inyectándonos imágenes del pasado, están zigzagueando, se le llama este tipo de contar historias, de ir atrás o hacia adelante, o muy adelante y regresan muy atrás. Eso es una narrativa interesante, pero si en algún momento no captaste un detalle, siento que vas a ir como tropezando en la película. Por eso es que les digo, en algún momento no sé si es para todo público o ponerlo en el mood. Si estás muy cansado, yo opino que no la veas hasta que pues te dé ganas, ¿no? De ir a ver esta película. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que esperamos de esta película? La verdad es entretenida. La construcción, no te la muestran tal cual, pero es prácticamente como anecdotaria, la construcción de un imperio de venta de marihuana en Londres. Y pues la verdad, el personaje de Matthew McConaughey, lo que es Michael Person, quiere ya deshacerse de este emporio, quiere dedicarse a otra cosa, y pues prácticamente va a dejar lo que es vacante el trono, por así decirlo, pero se quiere retirar vendiendo lo que son sus acciones, por así decirlo, vendiendo sus campos, por así decirlo, que lo hace de manera muy inteligente. La verdad, se me hace muy muy bien esta forma de sembrar, por así decirlo. Es que en algún momento, como les digo, en estas tipo novelas de narcos que tenemos por acá por Latinoamérica, pues empatizas mucho luego a veces con el narco, con estos prácticamente con los personajes principales, y es lo que hacen con esta película, decir, oye, pues como la compara, sino con la temática y las situaciones que prácticamente es matar o morir, son situaciones de vida o muerte siempre con este tipo de personajes, por así decirlo, inmiscuidos en emporios de droga. Que me llama la atención es el manejo del diálogo, el manejo de que son muy maquiavélicos los personajes. Que les digo, de Charlie Hunnam, se me hace muy muy interesante. Es como tipo porte inglés, pero es demasiado también maquiavélico. Colin Farrell es un maestro de box, que allá el box sí es muy muy respetado, ya que la anécdota es de que no pueden tener armas de fuego, porque son unos años de tener, portarlas nada más, no pueden tener pistolas ni metralletas prácticamente, y pues se valen más por defensa personal o cuchillos, que eso no está tan penado. También, ¿qué pasa? Si tienes un arma, pues ese es son nada más por tenerla en tu casa. Por portarla es otro boleto con los años de cárcel. Amagar a alguien sin siquiera disparar también es otro proceso de cárcel. Y si disparaste y, por ejemplo, si fue al aire, es otro proceso. Si le disparaste con alevosía y ventaja, si lo heriste y ya si lo mataste, pues ya es otro proceso. O sea, es acumulable. La verdad, tener un arma en teoría en Inglaterra, pues sí es muy, muy penado. Inclusive en algún momento el personaje de Colin Farrell, pues se encuentra en una como tipo restaurante, más como más artesanal, por así decirlo, y pues prácticamente desarma una banda de hooligans, tres chicos, prácticamente me los cachetea y los hace ver mal. ¿Qué es lo que tiene este personaje? El profesor tiene lo que es un gym de boxeadores, y prácticamente en algún momento, cuando tienen que ir a robarle algo a Matthew McConaughey, a Matthew McConaughey, en algún momento pues le roban, y pensando que les iban a estos capos o estos guardaespaldas de estos sembradíos, pues pensamos que les son unos muchachos contra unos gorilas gigantes, prácticamente así, musculosos, y luego hay veces que en pants, pues pensamos que les van los van a hacer sufrir a los chicos, y no, y esto es al revés, gracias a las enseñanzas del personaje de Colin Farrell. Es muy divertido. ¿Qué es lo que va hilando la narrativa? Pues el personaje de Hugh Grant es un reportero, y al parecer tiene cierta información que no tiene el personaje de Charlie Hunnam, el personaje de Charlie, que es como la mano derecha de Matthew McConaughey, por así decirlo, de Mike. Y prácticamente se va hilando así la historia de la información que vamos escuchando de este periodista, y en algún momento pues es la mafia, así que es un emporio de droga, y que no tengan información que tiene este reportero, pues prácticamente es lo que hila. Final, híjole, véanlo, porque son varios como... No puedo decir es que son reviles, sino es que es muy exquisito el final. La verdad, son de ese tipo de películas de que sí se tardan en desarrollar, sí te están llevando de la mano de la historia, y prácticamente con santo y seña, prácticamente con los diálogos nos están mostrando la película. En algún momento son diálogos, ya sea tomando vino, comiendo alguna carne, o simplemente estando en una silla y comentando como si fuera ajedrez el diálogo. Pues es interesante, pero les digo, debes de estar en un mood, no debes de estar tan cansado, o que no se te vaya ningún detalle de la película. Recomendable, sí, bajo la experiencia de esperar algo interesante, algo diferente en una narrativa de una película. Puede decirse que sí es lenta, divertida, prácticamente llegando al final. Recomendable, sí, por la anécdota, porque siento que son de esas películas que van a pasar de boca en boca, ya que en el momento que fuimos a verla al cine, la verdad, otra vez, no sé si es situación acá nada más de México o de del lugar donde fuimos a ver al cine, pero prácticamente era sábado, o se llevó la taquilla lo que es Sonic, porque salió casi con Sonic, pues sería de esos efectos, ¿no? De que sale una película grande y nadie le hace caso a Gentleman, que les digo, por la anécdota está muy bien, por la verdad interesante los personajes y el desarrollo, y la el tipo de historia como lo narran. Vámonos rápido entonces con la recomendación. Esta sí, lo que sería Doe Web Toon Llegó Sai In Killer Toon, así lo pueden encontrar. Esta película es de Corea del Sur, es prácticamente terror y suspenso. Esta sí es terror y suspenso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si queríamos ver películas de terror de cómics, podría decirse que esta película pues es muy buena. ¿Qué es lo que hace? Pues prácticamente, no sé si tengo que investigarlo, no sé si por ahí existe el libro, porque hay un libro sobre una dibujante que en algún momento, Kanji Jon es la dibujante de historias prácticamente de asesinato. Es ese tipo como de leyendas urbanas, prácticamente de la niña que se aparece, la persona que en algún momento está en la morgue, en algún momento ese pecado del pasado te viene a perseguir en el futuro. Prácticamente sería más o menos las historias así. Vamos a contar dos historias que se me hicieron les cuento dos historias que se me hicieron muy interesantes. Prácticamente van a decir, oye, Ro, ¿me vas a platicar la película? No, porque es más, no podría ni contarles la llegar a contarles un podría contarles nada más unas dos terceras partes y aún no sabríamos para dónde va la película después de ese tiempo. Yo la estaba viendo, dije, ok, ¿es algo paranormal? Sí, podría decirse que sí es algo paranormal. En algún momento tenemos que Kang Ji-yeon, pues en algún momento está escribiendo sus historias, pero lamentablemente, y vamos a escuchar, oye, Rome, ese argumento ya lo escuchamos en algún momento, muy similar o muy tinte de Death Note. ¿Qué pasa? Están contando las historias, pero pasan las historias o se cuentan las historias, pero años más tarde suceden. Todo lo que está ilustrado sucede prácticamente con puntos y comas. Son una narrativa. ¿Qué es lo que pensamos primero? ¿Qué es lo que pasa con cómo iniciamos la película? Vemos a esta chica dibujando y que prácticamente firma lo que son sus trazos o el cómic con su sangre, que es como su distintivo, como es que ese es el sello, ya que esta chica pues vino de menos a más, ya que gana un concurso de cómics y se va haciendo de renombre hasta ganarse un puesto de narrativa y más importante en Corea, supuestamente en el filme. ¿Qué es lo que pasa también? Pues después de tanto tiempo, que ya les había comentado que ciertos crímenes se empiezan a hacer, y en algún momento vemos cómo una mujer se suicida prácticamente, pero hay algo que está detrás de ella, hay algo que les digo, los pecados del pasado la vienen a atormentar ahora en el presente, ya que esta está siendo encerrada en un edificio. Vemos como que hay como una... no sé si es antimotines o... sí, yo creo que ha de ser antimotines, porque hay un tipo edificio donde prácticamente se encierra y dejan a la señorita dentro, y hay algo que está retumbando como si fueran pasos, como si fueran voces. En algún momento le llega a esta señorita lo que es el webcomic y van viendo que ella va viendo lo que está pasando en la oficina, cómo lo va narrando. En algún momento le da miedo y tiene que salir despavorida. Les digo, de ese edificio o ese piso se cierra automáticamente, y no es que digas, oh, es como un banco, no, son oficinas nada más. Y prácticamente es la editora de el webcomic, y ahora la historia la está persiguiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos con un flashback cuando en algún momento su madre la... no sé si la hace sentir mal, ya que va a su graduación, pero esta mujer tiene una deformidad, y prácticamente pues eso es lo que hace sentir mal a esta editora. De niña tiene este trauma de que su madre en algún momento se presentó al festival importante y pues la hizo pasar mal porque está deforme. ¿Qué es lo que pasa en algún momento? Pues la madre se cansa, yo creo que por el dolor, por la enfermedad, esta se suicida. En algún momento llega la niña, la editora, y trata de salvarla, pero está de niña y pues tiene la fuerza para salvarla, pero llega este flashback, llega este momento de que ¿por qué no? Me hizo pasar mal rato en un festival de mi escuela. Y prácticamente la deja morir. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues todo esto se va contando en el webcomic, que se van pasando las páginas. Prácticamente es todo por internet. El webcomic no es como el cómic, que hay un cómic impreso. Por ahí nos van contando, pero esto es más por webcomic. Llegó un archivo a la computadora y esta lo leyó, y es donde le entra el pavor porque está siguiendo, en algún momento se acopla de en las situaciones o en los movimientos que está haciendo esta editora. A final de cuentas, pues parece que es como una entidad que está persiguiendo a este tipo de personas. Decimos, ahora, ¿cómo va a ser su patrón? Nos van comentando que en algún momento vuelve otro personaje a ver el webcomic, pero esta vez por un tercero, y lo que nos van contando es, o lo que se va viendo es que es ahora en la morgue, y cómo es que se mueve un cuerpo, cómo es que en algún momento escucha ruidos dentro de estas en los hornos donde se incinera a la gente. Y en algún momento vemos que este prácticamente asesinó a su esposa, y pues prácticamente como sabía cómo cómo acomodar los cuerpos prácticamente con nudos y con vendas a su esposa que estaba teniendo una enfermedad y al parecer iba en fase terminal, pues a este se le hizo pues adelantar el proceso de eutanasia, por así decirlo, pero prácticamente fue prácticamente la mata. Ya no, ya se supone que entre su cabeza, este hombre, este embalsamador, por así decirlo, pues piensa que su esposa ya debe de ir a descansar, pero pues de una manera más grotesca, porque sí lo hace con técnicas de embalsamador, cómo acomodar cuerpo y cómo es que le pone ciertas sustancias en la boca y hace que su esposa prácticamente muera. Pues arrancamos esta parte del cómic, decimos, van, ¿para dónde va? Es un cómic maldito, por así decirlo. Prácticamente no, porque este cómic no es que le haya caído una maldición y simplemente se esté desplazando como si fueran cadenas o peolines en WhatsApp. Pues no, no lo es así, ya que este tiene, ya les había comentado que hay una chica prodigio para la escritura del cómic, pues el que está haciendo este mismo y aparece su firma. Tiene santo y seña, es como la primera sospechosa, ya que en algún momento hay escenas del crimen y pues prácticamente es como si los hubiera sacado antes que los peritos dibujado las escenas del crimen, como antes que los peritos llegaran, como si hubiera tomado una fotografía. Lo hace tan nítido, lo hace tan pues tan argumentado en el dibujo y tan estudiado como si de plano hubiera estado hecho el dibujo en el momento. Pero la cuestión acá es de que se excusa esta mujer que pues no, simplemente son coincidencias. También en algún momento trata de salvar a lo que es el hombre de la morgue, pues no lo logra hacer, ya que este pues sí sufre el embate de este fantasma que lo está persiguiendo. Y al parecer son uno o dos, ya que le dejan un cuerpo pero calcinado y se empieza a cambiar de posición, inclusive llega a oír ruidos en el horno. Esta película en algún momento o a la mitad de la película va más basado como si fuera un cómic. Va dando vueltos de hoja cuando nos vamos enterando que tienen historia los personajes, por qué los están persiguiendo, por qué los están torturando de esta manera. Digo, todos tienen menos siento que la primera, esa como que no hay tanto ese momento de culpa, sino que es la narrativa, ya que en algún momento tenemos que esta mujer, esta escritora de cómics y dibujante, pues es la sospechosa principal. Pero lamentablemente es algo más como temeroso de un artista, ya sea pintor e ilustrador, que ha pasado en el mundo del cómic, inclusive mexicanos, que en algún momento los acusan de plagio, ya que esta confiesa que pues esas historias no son de ella. Igual lo puede decir como para lavarse las manos o puede decirlo de una manera real, ya que ella confiesa, no son mías, son de esta persona y quizá esta persona es la que está detrás de todos estos asesinatos, porque no nada más ocurre uno o dos, ocurren varios. Y es que quisiera decirte cómo es que, por qué es lo que me gustó de la película. Les digo, los primeros dos tercios de la película no sabemos para dónde va. Tú dices, ok, va a haber alguna entidad, va a haber hay detectives detrás de esto, van a descubrir que la dibujante de cómics no es la culpable, sino que hay algo más. Nos van poniendo personajes, nos van poniendo situaciones, nos van poniendo cosas para pensar, pero muy, muy, muy divertido. Pero en algún momento te quedas con que, ok, creo que con esto puede terminar la película y no. Sigue dando estos plot twist o estos giros de tuerca y en algún momento parece como caja registradora porque se mueve de un lado a otro la película y quedamos con quién, cómo, cuándo, qué está pasando, qué estoy viendo, qué es esta entidad, si hay una entidad verdaderamente o no hay una entidad en verdad que esté amenazando lo que es a los personajes principales. Les digo, son dos detectives, tenemos a esta escritora y tenemos a la parte como que los está acosando esta entidad, pero hay ciertas razones por qué las está acosando. No hay una regla, pero la primera no la cumple. O sea, tú quedas, oye, sí o no, pero te va dejando migas de pan para lo que es, qué es lo que estás viendo, qué es lo que en algún momento vas a encontrar al final de la película. Les digo, no es tan predecible. O sea, sí es un argumento muy, muy extraño. Digo, pues es sencillo, ya les comenté, ¿no? Parece que es sospechosa la dibujante de cómic. Pero en algún momento cuando dicen, ok, estoy recibiendo correos misteriosos con estos dibujos y yo simplemente los estoy plagiando, o sea, los estoy copiando, o los está agarrando como referencia o apropiación, es ahí donde cambia el giro de la historia, ¿no? Como es paranormal o en verdad hay un asesino en serie, así que ustedes lo tienen que descubrir, en serio. Killer Toon, váyanlo a ver porque sí es una experiencia muy divertida. Y Corea, es coreana, o sea, Corea del Sur, que no nos ha dado malas historias Corea del Sur y va subiendo un poco de su cine. Así que váyanlo a ver, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rume, esto es una Comanche Express prácticamente para que puedas ir a ver las recomendaciones y escuchar las noticias. Yo soy Rome y nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics en Facebook, en el blogspot.com, lacumancha comics. Puedes encontrar los enlaces para iTunes, iBooks, archivos RG como La Comancha Comics. También agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, como Doña Su Comics, Marvel DC, para nuestros amigos de Cuernavaca. Para nuestros amigos de Baja California, también estamos en el grupo de Cuerna Comics y también estamos con nuestros amigos de Toy Collectors. Muchísimas gracias a los que nos dejan subir nuestro contenido. Y yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más películas, con más curiosidades de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. ¿Vale? Bye.